faltar un amigo mío que les voy a platicar. A todas las chicas las he enloquecido, las atrapó Mao por su forma de bailar. Muchachas lindas no quieren bailar, están esperando a Sergio el bailador, porque tiene gracia pa' moverlas con sabor, y a ellas les gusta cómo las mueve el señor. Ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el bailador. Llegó, llegó Sergio el bailador. Ya llegó Sergio el bailador, en mala fama en San Nicolás. Ya llegó Sergio el bailador, y baila calao, le gusta más. Ya llegó Sergio el bailador, no es un presumido, es un buen amigo. Mete a los bailes botellas de vino, ese bailador tiene corazón, es enamorado, pero de a montón. Goza las suaves. Bailes no puede faltar un amigo mío que les voy a platicar. A todas las chicas las he enloquecido, las ha transformado por su forma de bailar. Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando a Sergio el bailador, porque tiene gracia pa' moverlas con sabor, y a ella les gusta cómo las mueve el señor. Ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el bailador. Llegó, llegó Sergio el bailador. Ya llegó Sergio el bailador, en mala fama en San Nicolás. Ya llegó Sergio el bailador, y baila calao, le gusta más. Ya llegó Sergio el bailador, no es un presumido, es un buen amigo. Vete a los bailes, botellas de vino, ese bailador tiene corazón, es enamorado.